Salud, bebé. Ah. Mamá. Mamá dice que soy lindo, por eso la puta a mí se me pega. Yo sé que no es así, es porque siempre ando con la manteca. Si me falta el respeto, son dos pa'l pecho y pa' la cabeza. Puta, yo soy del barrio, amor pa' la mama, amor pa' la yeca. Hey, hasta tu señora quiere que la llene. Por mí te entierre, que llore los nenes. Respondo el lunes si me llama el viernes. Tú con tu ganga, empeña los viernes. Ya todos saben que yo soy el plug. Si quieres party, me mira yo. Si quieres buena, la tengo yo. Hey, yo no sé quién es usted, pero sé que está usted. Si a mí no me conoce, ¿qué pasó? No pregunté. Me compré una 23, pero no te me asusté. 7703. Bella con la canoe, me llevo a tu mujer. Bella con la. Porque yo no te vi en el barrio. Seguro son mis voz de los comisarios. ¿Qué me va a contar? Si no sé que ninguna de estas videos. Yo sé que soy trap, pero tengo alguna duda sobre vos. Soy lindo, por eso la puta a mí se me pega. Yo sé que no es así, es porque siempre ando con la manteca. Si me falta el respeto, son dos pa'l pecho y pa' la cabeza, puta. Mamá, amor pa' la yeca. Hey, pa' que te anotaste si no competí. Yo he hecho muchas cosas, pero sigo free. Mis amigos no me dejarían mentir si vienes pa' casa. Si no me pegué, juro que no tardo. Si fran un bebé, mami, nada extraño. No me cotice, yo sé lo que valgo. Me pide la mesa y el baño. Ay, mamá, si sentira papá. Fran un bebé. Dímelo a Fosse, un shoutout pa' Fosse que está en Uruguay. Así, o sea, tú lo sabes. El ingeniero maldito. Gracias, casa parlante, gracias. Estamos activados. Gracias por el aguante.